Perfecto. Bueno, me agité, che. ¿Qué pasa, man? No, que me agité yendo a buscar el agua y eso, y corriendo las cosas y demás. Creo que tenemos que ponernos a dieta, Maxi. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta fascinación tecnológica de la información videojueguil que hemos denominado en llamar Spreadshot News Podcast en el episodio número 90 de 10 semanas más y estamos frente a uno de los milestones más importantes de la historia de la humanidad, que no es el aterrizaje en la luna, no es el derribamiento del muro de Berlín, sino que es nuestro capítulo 100. En base a eso se va a formar una especie de quiebre en la línea temporal de la humanidad y van a decir antes de Spreadshot News 100 y después de Spreadshot News 100. No estoy solamente yo aquí, Maximiliano Carrión, conduciendo este programa, sino que tengo a mi lado virtualmente a través de el monitor derecho que tengo justamente a mi derecha, en su casa, al señor Nicolás Villas Palermo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estamos acá en este momento totalmente intrascendente, porque no tiene nada que ver con el 100, que va a ser increíble. Pero me pregunto ahora que lo decís, ¿cuál es la relevancia del muro de Berlín, no? Porque en la historia de la humanidad es como que las fronteras en la zona de Alemania y toda Europa no paró de cambiar desde que empezó, así que es como medio irrelevante cuando lo ves. Sí. En el big scheme of things, ¿no? Sí, es verdad, pero bueno, no deja de ser un hito en la historia de la humanidad. Convengamos que se terminó la Guerra Fría gracias al derribamiento del muro de Berlín, o sea... Sí, eso, exactamente. Bueno, tenemos bastantes cosas de las cuales hablar en este capítulo número 90. Así que vamos a comenzar, como siempre, ¿te parece? Por el feedback que nos ha mandado la gente y esa respuesta hermosa de parte del público. Así es. Para empezar, vamos a agradecer, como siempre, por pasar a Carlos Fernández, Sergio Suárez, Emiliano Rubiolo, Saki, perdón, estoy como medio empalagado así. Gavit Valeriano, que nos recomendó un tópico para la main quest que va a ser tratado en uno de los programas consecutivos. Tenemos también un feedback de Seba Diegues, que nos mandó un set de preguntas interesantes, en realidad más que un feedback, que vamos a tener en cuenta para otro capítulo. Uh-huh. Y después tenemos acá puntualmente destacadas algunas cosas, como por ejemplo que Carlos Molina nos felicitó por el nuevo micrófono que tenés vos, Maxi. Exacto. Y dice que se te escucha muy bien. Después dice que pregunta por el nombre del simulador del linchamiento del que yo hablaba. Yo entré en un blanco total, así, en un mental blank, como la otra vez que también dije es blanco y es cualquiera. Sí. Y no le supe contestar, pero ahora que me acuerdo retroactivamente, sería el Oklos, supongo, del que habla. Entonces escribe O-K-H-L-O-S, para tu información, y es de una empresa que se llama Coffee Powered Games, que es un nombre de empresa que envidio porque como se me hubiera ocurrido a mí, creo. Es un buen nombre para una empresa mía, diría. Pero sí, bueno, no, totalmente. Bien, después nos preguntó, no, perdón, nos dijo que le gustó la main quest, que pensó que se iba a embolar, pero al final no fue así. Y que le causó mucha gracia el agregado de OIDE a todo lo que decía Nico, que soy yo, Nico, hola, mucho gusto, al final en el Special Moon. Bien, perfecto. Después tenemos a la señorita Emiliana Curra, que se excusa... No, ¿cómo? Eliana, no Emiliana. Eliana, dije. Yo te escuché Emiliana, me parece que dijiste Emiliana. Bueno, puede ser. La grabación dirá si fue así o no. Exactamente, después haremos fe de ratas. Eliana se excusa diciendo que el Freedom Force le hace flashear la PC y por eso no puede jugar, carita triste. Nadie te cree, Eli. Nadie te cree. Bueno, perfecto. Aparentemente Nicolás representa al mundo civilizado y no te creen. Después tenemos al señor Santiago, que también pasó y comentó justamente que también estuvo en Meet the Game, que probó el Oklos y nos dio sus impresiones al respecto. Según él, todavía, por supuesto, le falta, a pesar de que aclaramos que estaba en un estado bastante temprano. Creo que ni siquiera alfa habías dicho vos, Nico. Así es, no me lo dijeron explícitamente, pero le faltan features, así que técnicamente no sería un alfa, digamos. Claro. Así que eso. Bueno, sí, lo pudo probar, le gustó, nos dijo que le pareció bastante divertido. Y después también, cuando se estaba por ir por las ramas, recapacitó y nos dijo que el juego de fútbol de Metegol es un FIFA Street recontra bugueado mal. Lo cual, bueno, no sé qué pensar al respecto, porque si encima es una copia del FIFA Street y para colmo está bugueado, bueno, convengamos que no queda mucho. Lo único que puedo decir de ese juego, que no lo probé, es que se veía muy bien los gráficos a nivel... Tenía un estilo de rendering que se veía muy similar al estilo de la película, ¿no? Bien. Y me hacía acordar a... es medio raro lo que te voy a decir, pero ¿viste cuando jugás... Cuando jugaste acá, más bien, al Mario Land en la Wii U? Sí, al 3D World, sí. Que si lo jugás mirando el Gamepad como que tiene una especie de look un poco más plástico que sí, el otro. Sí, entiendo. Ese tipo de visual se veía en el juego y pegaba justamente con la visual de la película porque son muñequitos de plástico básicamente. Claro. O de metal, pero se entiende. Pintado, digamos. Y me pareció re loco que hubieran optado por, digamos, calcar también el estilo de la película. Y en ese sentido me pareció, ah, mira qué loco. Después fue como, es un juego de fútbol y no me interesa, no vi la película, no creo que esté bueno. Y me di media vuelta y me fui. Pero no importa. Bien. Bien. Ah, no, perfecto. Y después, por último, tenemos a Ale Kawok, que Kawok claramente no es su apellido, porque después en el mail dice su verdadero apellido y vamos a mantener la incógnita, así como la mantuvo Checkpoint. Dice que la primera vez que nos escuchó no le enganchó mucho el programa, pero que ahora se da cuenta de que es un pete y ahora somos su combustible para mantenerlo sano y salvo de la mediocridad del mundo normal. Caramba, qué palabras. Y le gustó mucho el tema de discusión. Me alegra en realidad que haya gustado. En líneas generales no fue el único que dijo que le había gustado el tema de discusión. Carlos Molina y otro par más también habían dicho lo mismo. Así me alegra que haya sido un tema relativamente ameno, porque justamente una de las cosas que me preocupaba era que fuera demasiado números y demasiado cosas económicas que realmente no le interesan mucho a nadie, salvo a la gente que pone plata en esas cosas. Sí, igual la intención era un poco discutir un poco del panorama, y porque sí, porque limamos, y porque limaste vos particularmente, estaba de golpe lleno de números de un reporte re loco. Pero creo que la discusión que se armó complementó bien eso y lo hizo mantenerse interesante, ¿no? Sí. Pero bueno, eso fue todo el feedback de todos, así que muchas gracias por eso. Exactamente. Sí, después al final del programa daremos las líneas correspondientes para que se puedan comunicar. Y pueden hacer como cualquiera de ellos en mandarnos ya sea preguntas, temas de discusión, como hizo por ejemplo Gavit, o como como Sebastián Diegues, que también él es un asiduo mandador de preguntas y de temas de discusión. Así que anímense, de cualquier cosa que quieran hablar. Eso sí, en la medida de lo posible, tengan en cuenta que nosotros no tenemos la bola de cristal ni la lámpara de Aladino. No podemos saber ni adivinar qué puntualmente de todo lo que quieren ustedes es lo que quieren que charlemos. Porque muchas veces ustedes, por ahí por querer saber, nos mandan un tema demasiado genérico, como pasó por ejemplo con el caso de Sergio Suárez, que todavía le debemos una pregunta sobre qué puntualmente de storytelling quiere que tratemos, porque storytelling es enorme, es un tema gigantesco y se puede charlar desde demasiada cantidad de ángulos diferentes y podemos estar 4 días seguidos hablando de storytelling. Sí. Así que vamos a ver cómo podemos tratar esos temas, pero sí, manden los que ya mandaron, quizás quieren especificar un poco más también, así que al final recuerden, les pasamos todos los medios de contacto y nos contactan justamente. Exactamente, y bueno, ahora vamos a pasar a nuestro Quick Shot, que tenemos un par de anuncios para hacer. Bien, momento del Quick Shot, donde primero sacamos al pollo del lugar y les vengo a decir que tenemos en primera instancia, si querés léelo vos, porque yo los otros dos son más que nada, tienen más relevancia conmigo, okay. Así que... Perfecto. En primera instancia tenemos que el Ultra Beam 04 de Lara Croft and the Garden of Light, también conocido como el indio de piedra que se hace de carne, va a ser streameado el día sábado a las 14 horas, sábado 24 para la gente que nos escucha. Esto es, entre comillas, el sábado de esta misma semana, ¿no? Uh-huh. Si nos están escuchando en tiempo y forma. Así que ya saben dónde tienen que ir, van a twitch.tv/spreadshotnews y vamos a estar transmitiendo nuestro gameplay en directo para ustedes. Regularmente esto lo estamos haciendo a las 15 horas, pero esta vez va a ser a las 14, recuérdenlo, debido a compromisos personales de parte del staff. Así que vamos a estar ahí, vamos a jugar unas 3 horitas como siempre, seguramente en algún momento de la tarde cambiemos a otro juego un ratito para hacer un poco más de charla relajada y distender. Y vamos a tratar de entretenerlos mientras nosotros vamos achicando el backlog muy lentamente. Sí, totalmente. Bueno, después yo por mi lado tengo un momento Lost con el señor Guillo Leos en el cine. Me lo encontré en la misma sala, en la misma función. Y fue una cosa muy loca porque yo estaba hablando con los chicos de Iron Journey, el señor Nacho, Germán, Emiliano y demás. Y justo miro hacia la entrada del cine y lo veo aparecer junto con Paula Paternoster y digo, no puede ser Guillo, sí es Guillo, la que está al lado es Paula, momento Lost. Me paré, lo saludé y me dice, chabón, ¿qué haces acá? Y vengo a ver Godzilla, lo mismo que venís claro. a hacer vos. Te hubieras dicho, vine a comprar panchos. Claro. Y la verdad que fue una sorpresa total y fue un momento grato. Y después, por supuesto, charlamos cuando salimos del cine. La película no puedo terminar ni empezar a explicarles a todos ustedes. Ya de esto se los dije a Nico también. Lo zarpadamente increíble que está Godzilla. O sea, vayan a verla 10.000 veces. Porque con una no es suficiente. El protagonismo del papá de Malcolm de 1 a 10, ¿qué onda? Está bien, está correcto. No se zarpa en Breaking Bad, ni es un desastre. Pero está. O sea, lo que tiene de bueno la película es que está bien balanceado lo que es drama de gente con bichos cagándose a trompadas. Tiene un balance. Creo, para mí, tiene un balance justo. Así que. Van a o poder sea que disfrutar. Es todo bichos y poca gente. Está balanceado. Está balanceado de forma que vos no te aburras ni sientas en algún momento de decir, che, loco, ¿y dónde están los bichos cagándose trompadas? En algún momento te puede suceder eso porque es como que te están dando a cuentagotas el tema de los bichos y decís, ¿y cuándo mierda explota? Y cuando explota, agárrate. Te recomiendo, si no escuchaste, que escuches el capítulo de Godzilla del 98 de Drive Home Breakdown. De Drive Home Breakdown, perfecto. Me lo voy a bajar y lo voy a poner en el podcast, en el coso del podcast. Es tipo, van viendo la película y comentando durante toda la película. Dura como 2 horas el capítulo. No, qué genial. Y están tipo, sí, están haciendo eso cuando no van al cine, tipo, se juntan y ven una peli. Entonces, cuando iba a salir Spider-Man 2, vieron la 1 y la grabaron así. Está bueno, pero bueno. Bien. Nada. Bueno, y después, por último, esto es una dedicatoria muy especial al señor Diego Komodowski y Diego De Carlo, porque a ellos les encanta que le hable sexy. Entonces, según Diego De Carlo, yo soy el Barry White del sur. Y bueno, nada, eso. Y Diego Komodowski también me dijo que tanto tu micrófono como el mío tienen un sonido del carajo y que le encanta que estemos progresando de la forma que estamos progresando. Y además que ya tenemos como el setup definitivo, the ultimate setup, como para poder grabar de acá hasta el fin de los tiempos. Sí, quizás necesitaríamos aislar un poco mejor nuestra vida del sonido, pero sí, creo que estamos bastante bien. Sí, totalmente. Por supuesto, un abrazo enorme para ambos Diegos, Dieguito y Diegote. La voz y la cabeza. La voz y la cabeza. Nombre de capítulo. Bien, perfecto, exactamente, bien. Sí. Bueno, ahora sí, hemos terminado con el Quick Shot y vamos a pasar ahora sí a nuestro Now Loading, que es la primera sección usualmente de este programa. We'll be right back. loading que comienza de la siguiente forma, con Nico con un poco de Hearthstone, porque la vida de la gente que hace muchas cosas, además de tener un podcast, es complicada, entonces no siempre se puede jugar a lo que uno quiere, cuando uno quiere, de como quiere. Sí, llegamos al punto en el que no tenía nada anotado, de hecho, para hoy, y de golpe me acordé que jugué un toque de Hearthstone en la semana, y fue como, bueno, jugué el Hearthstone, vamos a hablar de eso un poco. Porque la última vez que lo jugué, hablé poquito, en particular también, antes, la otra semana. Uh-huh. Así que, nada, estuve muy ocupado esta semana, no pude jugar nada más que esto. La realidad es que el Hearthstone es un buen juego para pasar el rato, para mientras escuchás, ponele en vivo a los chicos de Checkpoint el miércoles. Podés jugarte unas partiditas, duran más o menos entre 15 y 20 minutos cada una. La realidad es que las mecánicas están muy bien hechas. El balance creo que había comentado que era tan hijo de puta que como que cuando jugás contra alguien que está un poquitito mejor que vos, le podés hacer muy buena pelea y te quedás corto tan de cerca que decís, puta, che, si hubiera gastado un poquito de plata lo hubiera ganado, ¿viste? Claro. Hijo de puta. Pero la realidad es que sin gastar un mango podés entretenerte, podés sacar lindas cartas, podés... jugar un buen rato. Yo supongo que no son de tu agrado particular los juegos de cartas coleccionables y eso, pero para quien lo sea, o sea, te decía vos, Maxi, ¿no? Pero digo, para quien lo sea, la verdad es que es un juego muy sólido, con muy el aspecto de coleccionar cartas y eso muy bien armado, y quizás lo único que les falta es que no tienen ningún tipo de infraestructura para intercambiar las cartas, ¿no? Es un TCG sin la parte de TC, digamos. Claro. Y sería más un CCG, Collectible Card Game. Buen punto. Y nada, la verdad es que sí, o sea, el juego se vuelve muy interesante cuando vas destrabando las cartas más avanzadas de a poquito, muy de a poquito. Sí. Y los distintos personajes realmente tienen estilos de juego bastante distintos. Yo al principio no lo veía, pero es porque cuando empezás solo tenés las cartas más básicas de cada personaje. Para darte una idea, Maxi, vos tenés un set que vas destrabando de 20 cartas por personaje, ¿sí? Y después un set de cartas neutrales que puedes usar con cualquier personaje. ¿Sí? Ok, es como una especie de pool común de cartas que todos tienen acceso. Vos puedes hacerte un mazo toda de cartas neutrales si querés, pero la gracia es que si tenés un personaje, uses cartas que complementen a tu personaje. Sí, por supuesto. Entonces, esas son las cartas básicas. Después, cuando vas ganando partidas online y eso, puedes destrabar cartas, entre comillas, pro, ¿no? Digamos, bien. Creo que se llaman Elite o algo así, no importa. La cuestión es que con las cartas básicas ya empezás a darte cuenta de cómo se juegan distintas las distintas clases. Entonces, por ahí, si jugás con el Hunter es, para que te des una idea, del Warcraft 3, el Beastmaster. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, básicamente, el Hunter te conviene llenarte de bestias el mazo, porque tiene muchos bonuses cuando tenés muchas bestias en juego. Claro. Y si querés ganar esos bonuses, tenés que tener más de una bajada a la vez en el tablero. En el tablero, claro, sí. Entonces, casi seguro necesitas defenderte los primeros turnos para ganar suficiente maná, digamos, para poder bajar varias cartas de una. Entonces, sabes que la vas a comer los primeros 4 turnos, pero en el 5º turno por ahí bajaste 3 criaturas y empezás a hacerlo mierda al otro, de a poquito. Uh-huh. Y ya para el final tenés momentos en los que tenés como 7 criaturas en juego y haces pija todo, ¿me entendés? Y claro. Mientras tanto, por ahí la maga, que es la, digamos, no me sale ahora, Windrunner, ¿no? Uh-huh. La minita. ¿Era maga? No, esa era arquera. Bueno, la minita maga del Warcraft 3, sí. Ponele. Esa mina tiene la posibilidad de tener muy pocas criaturas y muchos hechizos, en contraste. Entonces, claro, casi siempre tenés una criatura que tiene que absorber daño, ser como un tanque para vos. Sí. Y vos, tipo, pegar con todo mientras, ¿no? Entonces, es como interesante cómo vas viendo contra quién te enfrentás y tenés que pensar la estrategia y todo. Es como raro, porque en Magic es todo tan genérico que uno, si quiere, puede tener un mazo que tenga una de cada color, ¿me entendés? Sí. Igualmente me imagino que también, tanto Magic como acá en el Hearthstone, me imagino que cuantas mayor cantidad de cartas tengas que pertenezcan al personaje que vos elegiste, mayor ventaja vas a tener, porque es como que hay mayor conexión o mayor facilidad de poder atar una carta a un efecto que te puede llegar a disparar otra carta o un efecto extra o ese tipo de cosas. Sí, sí. Igual, obviamente, hay cosas que tienen que ir balanceando porque la verdad que con el Hunter la puedes mover bastante hoy por hoy, digamos. Sí, de hecho, yo había leído hace relativamente poco que el Hunter aparentemente estaba bastante roto y estaba siendo bastante dominante en los matches y que lo iban a intentar regular de alguna forma. Sí, no sé la verdad cómo podrían hacerlo. Por ahí simplemente tienen que manejar los costos de las cartas mejor, ¿no? Claro. Pero la realidad es que... los costos de mana, digo, ¿no? Pero sí, sí. La realidad es que las mecánicas del Hunter son sólidas, no es que están rotísimas, pero si llenás tu mazo de bestias es como que solo se empieza a incrementar tanto que decís... También tienen la posibilidad de limitar cuántas cartas por mazo tenés de cada tipo, así que por ahí pueden hacer algo con eso. Claro. Es decir, bueno, no puedes tener más de tantas bestias, que es medio forro, pero bueno. O más de tantas del mismo tipo y ya lo limitas para todos. No sé, la cuestión es que tienen que rebalancear algunas cosas, pero es interesante, es muy loco el approach este de que cada personaje tiene su propio estilo de juego porque puedes preverlo de una forma que en Magic no podés, ¿me entendés? Claro, totalmente. En Magic cuando ves que uno baja una carta puedes decir, bueno, por ahí esta es la estrategia que está pensando. Pero por ahí tenía esa carta y tiene todas otras cartas nada que ver, ¿me entendés? Sí. En este, si el chabón baja una carta que beneficia mucho a sus criaturas, lo más probable es que por lo menos tenga muchas criaturas. ¿Y pero no sería más parecido a, por ejemplo, como es en Magic, el color del mazo? Porque vos tenés distintos colores del mazo. Está bien que lo podés mezclar bastante. Claro, pero lo que digo es, acá, por ejemplo, un Hunter no puede tener cartas de mago, ¿sí? Ok, claro. Entonces, aunque hay cartas neutrales que hacen efectos similares a los de mago, no son tan poderosas como las de mago. Entonces, su enfoque no puede pasar por el mismo lugar que el de un mago. Sí, tiene sentido. O sea, no puede tener hechizos damage dealing zarpados, porque esos son de mago. Claro, puede tener claro. unos básicos neutrales. Que podés fijarte cuáles son, aprendértelos y decir, bueno, lo puede tener cualquiera, es un riesgo que te pasa. Pero bueno, nada, la cuestión es que es loco porque el hecho de que estas personas, estos personajes, ¿no?, tengan estas formas de jugar distintas hace que sea un poquito más predecible. Uh-huh. Y eso te permite armar una estrategia alrededor de ello. Mientras que, o sea, a pesar de que está todo el factor azaroso de qué carta te sale, que es bastante relevante en el Hearthstone comparado con otros juegos. Claro. A la vez tenés este factor de tipo, si vos ves que el chabón tiene 4 cartas y no bajó ninguna, es probable que sean todas de costo alto o se está guardando hechizos para bajarte cuando vos bajes una muy fuerte. Empezás a pensarlo así, ¿viste? Y decís, bueno, me mando por acá. Y puedes armar una estrategia en serio. Hay otros juegos que realmente dependen mucho más de la suerte. Y hay otros que tienen muchísima dependencia en uno y tipo en la estrategia, pero no tiene nada de suerte. Este tiene un lindo balance entre las dos, ¿no? Uh-huh. Es como, nada, es interesante. Y así es como rellenamos una sección con una persona que casi no jugó durante la semana. Perfecto. Bien. Yo, por mi lado, por supuesto, seguí avanzando con el Dark Souls 2. Estoy ya en el Templo de los Dragones, lo cual asumo yo que quiere decir que estoy cerca del final. Porque no solamente estoy en el Templo de los Dragones y es como que los dragones son una parte bastante importante en el lore, más que nada, de lo que es la franquicia Souls, sino que además estoy en Soul Level 154, creo, si no me equivoco, y llevo algo así como 52 horas de juego, y el promedio, por lo que vi en líneas generales, cuando la gente subía su fotito del personaje después de haber terminado la historia principal, andaba más o menos por el Soul Level y más o menos por ese tiempo de juego. Entonces asumo yo que debo estar relativamente cerca del final. Sigo sosteniendo lo mismo, todas las cosas que dije anteriormente se siguen manteniendo. He tenido un par de duelos bastante interesantes con gente chota, que ya sé que no tienen honor y son una mierda y los odio por eso. Los fantasmas rojos, los famosos Reds, como se los conoce por ahí en la internet. Gente, uh-huh. Si los invade un fantasma rojo, no hagan bow, no... les den cortesía de ningún tipo. Cuando el tipo viene corriendo y aunque lo salude de lejos, ustedes tírenle con todo lo que tengan, porque esa gente es mierda. ¿Está claro? El color venía del Covenant al que estaban atados. Exactamente. Vos tenés tres tipos de colores y esos tres tipos de colores son los que identifican distintas Covenants. Me habías contado un poco, pero no me acordaba bien. Vos tenés dos Covenants que son fantasmas azules. Way of Blue. Vos sos un fantasma azul y recibís ayuda de los Knights of Blue. Los Knights of Blue son algo así como la policía, si se quiere, de Dark Souls, sí, que también son fantasmas azules, y entran a tu mundo como soporte en caso de estar solo, uh-huh, para ayudarte a contrarrestar invasores. Después, perfecto, tenés determinadas covenants que son los Bellkeepers, la Covenant del Rat King y la Covenant del Ancient Dragon, que son tres Covenants que funcionan de distinta forma. Esos tres Covenants son fantasmas grises, o sea, son como los fantasmas que te dan soporte, pero de una tonalidad más oscura. Y después, por último, tenés los fantasmas rojos, que son también denominados Black Phantoms, que son los fantasmas que pertenecen a las Covenants malignas o caóticas. Que también, dependiendo de qué tipo de Covenant vengan, sé que hay una que se llama Brotherhood of Blood y hay dos más, pero sé que, por ejemplo, la Brotherhood of Blood lo que hacen es poner su símbolo de invasión en el piso, y si vos querés, si vos jugador querés, podés tocar esos símbolos y sumonearlos a tu mundo, o sea que vos estás habilitando su invasión. Después tenés lo de otras Covenants, que directamente pueden entrar e invadir tu mundo sin necesidad de vos darles o otorgarles el permiso. Ahí es cuando entran en juego el resto de las covenants de protección y demás. Bueno, interesante. ¿Y vos cuando termines vas a unirte a alguna covenant y verla? ¿Qué vas a hacer? Yo estoy metido en una covenant, yo soy un Bellkeeper en este momento. Mi trabajo es encargarme de que toda aquella gente que entre a dos áreas en particular del juego no llegue a cumplir el objetivo principal, que es justamente sonar alguna de esas dos campanas. Si vos tenés un anillo especial que te dan en esa covenant equipado en tu inventario, cuando alguien está por ahí. Exactamente, cuando ocurre una invasión o un trespassing, si se quiere, alguna de las dos de los dos campanarios, a vos te sumonean automáticamente junto con hasta tres fantasmas más. Y ahí, pequeño spoiler alert posible, eso es una de esas situaciones en la que sos un boss juego del otro, o no, en ningún momento vos reemplazás ningún jefe, simplemente sos un fantasma invasor que toma el Eso de la campaña viene estipulado por los game designers, no es algo el mismo juego. El juego está previsto que en esa sección pelees contra jugadores. Sí, además de que tiene, por supuesto, su propio jefe, ¿no? Uno de los campanarios. Pero sí, la verdad que el sistema de multiplayer está muy bien armado, es bastante justo. Hay una Covenant que es hija de puta a propósito, pero solamente esa Covenant entra en acción en dos secciones particulares de todo el juego. Una es la Tumba de los Santos y la otra es Doors of Pharos, que son dos secciones particulares donde actúa el Rey Rata. Y esto lo que hace es que si vos entras como humano a esas áreas, automáticamente te saca de tu mundo y te manda como invasor al mundo de otra persona. Vos lo que tenés que hacer es sobrevivir, ya sea matando al personaje host de ese mundo o llegando hasta un bonfire y tocar ese bonfire, lo que hace que el personaje, digamos, quede inhabilitado para recuperarse tanto su vida como magia, como etcétera, etcétera, de forma efectiva que vos estás, digamos, neutralizándolo, o bien destruir y matar a todos los bichos que hay en esa área y tocar el velo del jefe, y eso lo que hace es justamente derrotarlo, entre comillas, y la recompensa que vos obtenés por hacer eso, por hacer cualquiera de las tres cosas, es una Pharos Lockstone que te sirve para destrabar distintos mecanismos que pueden dar tanto a cofres secretos como a secciones secretas, como a ¿cómo se llama esto? Paredes que se pueden revelar y atrás pueden tener distintos tipos de ítems o más áreas ocultas, etc. Así que bien, bueno, después de todo eso, ahora voy a hablar brevemente del Transformers War for Cybertron, porque terminé la campaña de los Decepticons, ahora me falta hacer la campaña de los Autobots, que es la segunda mitad del juego. La verdad que la campaña de los Decepticons está copada. Spoiler alert, en la final de los Decepticons te enfrentas a Omega Supreme, que es algo así como un edificio de 50 pisos, mientras que vos vas corriendo siendo una especie de grano de arena en el piso. En realidad, digamos, la cámara está centrada sobre vos y vos ves nada más que Omega Supreme es una cosa que se extiende hasta el infinito para arriba. Tranca. La verdad que está bastante bueno, está bastante copado, y ahora, digamos, jugás, por lo que entendí, jugás todo lo que jugaste con los Decepticons, pero viéndolo desde el punto de vista de los Autobots. O sea, en el momento donde vos entras con los Decepticons a hacer mierda la capital de Cybertron, vos como los Autobots tenés que defender la capital de Cybertron. Entonces, uh-huh, supongo que cuando llegue al final de la campaña de los Autobots quedará como una especie de final canónico de qué es lo que termina pasando, porque justamente cuando vos terminás la campaña de los Decepticons pasa algo, y quiero ver a ver si el lado de los Autobots se condice con lo que pasa o si tiene otro final o qué es lo que termina pasando. Bueno. Pero bueno, en definitiva, lo que dije la semana pasada sigue manteniendo. Está bueno que te metan cambios de ritmo con respecto a los distintos tipos de robots que puedes manejar, porque digamos que te mantiene atrapado y te mantiene en el ritmo del juego, que es bastante, bastante, no te digo frenético, pero es bastante acelerado. El pacing está bastante bien manejado también. Bueno, genial. Sí, la verdad que el co-op no anda y no lo voy a jugar. Sí, la cagada es que el co-op no anda, porque de hecho varios de los chicos, tanto Emi como Germán como Guido, me dijeron que está muy bueno jugándolo en cooperativo. Lástima que el cooperativo anda cuando se le canta el orto. Así que bueno, sí. Eso es una contra. Pero bueno, en fin, con eso cerramos la sección del Now Loading y ahora nos vamos a ir para el Rapid Fire, donde vamos a detallar las noticias más importantes de esta semana. Bien, y aquí estamos en el Rapid Fire, donde tenemos bastantes novedades con respecto a el mundillo de la industria de los videojuegos. Así es. Tenemos, por ejemplo, el hecho de que Joe Madureira, el artista de historietas bastante reconocido, dice que Darksiders no está muerto y, mientras tanto, Nordic Games está diciendo que se compromete a que la franquicia continúe para los fanáticos, ¿no? Se compromete, digo. Sí, totalmente. No hay muchos detalles sobre esto, pero ya medio que cuando adquirieron la licencia habían dicho que eran ellos mismos, tenían interés en continuar la franquicia, así que es lindo saber que se viene algo en el futuro. Vamos a ver si quizás en la E3 tenemos algún anuncio, no sé. Me parece bastante complicado, sobre todo por la actualización que hicieron en la noticia la gente de VG247, porque justamente se pusieron en contacto con Nordic Games y, si bien, digamos, ratificaron el hecho de que Madureira había dicho que la franquicia no estaba muerta y que se estaban ocupando de ver cómo podían revivirla, lo que dijeron puntualmente es que en este momento están charlando con ex empleados tanto de Vigil como lo que es hoy en día Crytek USA, que incluye la mayoría de la gente que quedó en la calle después de que Vigil cerró sus puertas, y están viendo de qué forma pueden encarar el desarrollo de un nuevo juego. Así que no creo que haya demasiadas novedades al respecto en esta E3. Creo que si de algo se puede esperar, te diría por ahí, es en la Gamescom, que es en Europa, donde está basado Nordic Games. O quizás sí, en la E3 del año que viene, no sé. Veremos a ver cómo se dan los hechos. Sí, yo creo que sí, veo probable quizás en la Gamescom por lo menos un teaser, ¿no? Sí, si logran algún tipo de acuerdo o ponerse de acuerdo en hacer algo, me parece que el lugar más, entre comillas, correcto, si se quiere, por la locación justamente de Nordic Games, sería la Gamescom. Está bien. Bien, bueno. Siguiente noticia es que Rockstar tiene planeado un juego de próxima generación para el primer cuatrimestre de 2015. Y acá la gente se puso como loca porque empezó a correr la rueda del rumor loco y la gente está disparando para todos lados. Mi creencia particular, que es la misma que vos dijiste justamente a través de Twitter, Nico, es que creo que se va a anunciar el GTA V para Play 4 y Xbox One, y ya que estamos también lo anunciamos para PC, creo que sería, digamos, la validación, entre comillas, para justamente dar una versión de PC y poder decir, bueno, ok, miren, el salto gráfico es notorio, así que equiparémoslo con versiones de próxima generación y no con la versión de Play 3 y 360, donde se notaría quizás muchísimo más el faltante de ciertos condimentos, si se quiere. Claro. Además, estaban los rumores dando vueltas, ¿no? De Red Dead Redemption. Eso está más adelante. Sí, qué mala suerte. Decilo ahora. Bueno, ¡especulandia! Perfecto. Porque Red Dead Redemption sí apareció en una lista de compatibilidad para PC, ¿no? De software para PC, creada por Microsoft. No sé qué onda esa lista, pero la cuestión es que con ese rumor también estaría la posibilidad de que quizás el juego que saliera para Play 4 y Xbox One sería, ¿por qué no?, una versión actualizada de este juego, quizás. Quizás ambos, no sé. La cuestión es que si Red Dead Redemption llega a más personas, es bueno para todos, chicos. Y si el GTA V llega a más personas, también. Así que ojalá que Rockstar nos sorprenda con cualquiera de las dos noticias. Sobre todo la última, diría, porque tengo ganas de volver a jugar ese juego y por qué no hacerlo en mi PC disfrutándolo arduamente en mi Steam goodness. Y ya fue, ¿no? Sí. Caballitos, como los pibes. Tal cual. Y muchas prostitutas. Un saludo, sí, a Martín. Tal cual, es un blast from the past eso. Y bueno, la siguiente noticia que tenemos listado en el orden normal de las cosas sería, sorpresa, sorpresa, Far Cry 4 se anunció y va a salir en noviembre para Play 3, Play 4, Xbox One y Xbox 360. Y el setting va a ser en los Himalayas. What do you know? O sea que los rumores eran verdad. Exacto, y con en el caso de Ubisoft creo que siempre va a convenir asumir que los rumores son verdad, porque los chabones es como que tienen una especie de colador en la red. Que los chabones tienen como una máquina que aprietan un botón y liquea su próximo juego. Sí, sí, va. Básicamente. Se liqueó el juego y es tipo, el chabón lo subió a un torrent, un video, viste. Onda, tranca. Sí, bueno, la cuestión es que Far Cry 4, Himalayas, Play 3, Play 4, Xbox One y Xbox 360, noviembre. No sé si había fecha puntual o no, sabemos que es noviembre por ahora. Así que bueno, para toda aquella gente que le haya interesado el Far Cry 3, seguramente le interesará el Far Cry 4. A mí lo que me interesa es si existe la posibilidad de un Blood Dragon 2, por ejemplo, en los Himalayas. No sé. Ok, interesante sería. Ponele. De repente. Sí, podría no ser en los Himalayas, pero podría haber un Blood Dragon 2. Si, sí, si se hacen nuevas features ahí, ¿por qué no ponerlas con el agente? No me Rex sale el nombre. Rex Cold. Rex Cold, claramente. Rex Power Cold. Bien, ¿vale? Exacto. Bien. Y tipo. Exacto. Y a pleno, ponete la música, yo voy. bien, después, ¿qué más tenemos? Tenemos que Tom Clancy's The Division fue retrasado hasta el 2015. Nadie se sorprende un carajo. Ese juego va a vender más humo que Dios. Y no hay mucho que decir al respecto, me parece. No sé si vos en ningún sentido estás interesado en este juego, porque es MMO-ish. No, de hecho no estoy interesado en lo más mínimo. Sí tengo que decir que tanto el lanzamiento del Far Cry 4 como la noticia del retraso del The Division, así como también la confirmación de que el Assassin's Creed Unity se llama Assassin's Creed Unity, salieron del reporte financiero de Ubisoft de este año, que si no me equivoco salió la semana pasada, con lo cual llegamos una semana tarde, o ellos llegaron una semana tarde a nuestro informe sobre los periodos de cierre fiscal de las distintas empresas. Bien, dicho igual todo esto, nada. Sí. Sí, el Division, la verdad que a mí en particular me viene interesando cada vez menos desde que se anunció, y cuando se anunció me interesó más o menos cero. Así. Bien, perfecto. Bien. O sea que te interesa negativo, excelente. Sí. Perfecto. Bueno, Microsoft en su campaña de anuncios por doquier anuncia justamente el Halo 5 Guardians para Xbox One y va a llegar en 2015. Atenti la tosca, porque si bien dicen que fue anunciado para 2015, dicen que The Journey Starts Fall 2014. O sea que hay algún tipo de cosa loca de Halo metida en el medio, que según la gente que está metida dentro de la industria, sería una colección llamada Master Chief Edition, que serían todos los Halo anteriores para Xbox One remasterizados en HD. Tiene sentido. Creo que el 1 ya lo habían hecho para 360 de noche. El 1, sí. Creo que se llama Halo Combat Evolved Anniversary Edition o algo por el estilo. Así que sería una segunda versión en HD del Halo Combat Evolved. Igual, pero sí. Estaría bueno que se acuerden de que anunciaron una serie con Spielberg, ¿no? Digo. Sí, de hecho la serie con Spielberg la anunciaron. Y aparentemente, como se había filtrado en su momento y después lo negaron y ahora se filtró de vuelta. Y aparentemente es cierto esta vez. Ridley Scott sería el director de esa serie. Así que habría que ver de qué la va. Sabemos que está viniendo, pero no sabemos en qué momento está viniendo. O sea que si es de Ridley Scott, la primera mitad va a estar buenísima y la segunda mitad va a ser una verga atómica. Perfecto. Bien, ok. Después de eso tenemos que Nintendo dedicará un panel de 90 minutos para un nuevo juego de 3DS en la E3. La verdad es que no recuerdo bien de la lista los juegos que teníamos. Es un juego nuevo que no ha sido anunciado todavía, así que no puedo recordar nada. No, pero en la lista de liqueada había un par de juegos que no recuerdo que fueran mencionados antes. No sé si la tenemos a mano, voy a revisar rápidamente en nuestro sitio oficial. Bueno, mientras tanto... Frechendos.com, donde posteamos todo eso la otra vez. Exacto, yo mientras tanto te puedo contar que este panel va a estar dedicado justamente a la presentación y detalles de este nuevo juego de 3DS que hasta el momento no fue anunciado y teóricamente este va a ser uno de los dos paneles que va a tener Nintendo en la E3, el otro va a ser justamente del Super Smash Bros. Para Wii U, porque además de hostear justamente el torneo que tienen planeado para la duración de la E3, también van a, supongo que ese panel va a ser para dar más detalles sobre tema, asumo, personajes, escenarios, balance y todo ese tipo de cosas que... también hay que tener en cuenta que por más que el Super Smash sea un juego más que nada, entre comillas, para divertirse y casual, hay una movida bastante seria y bastante importante en lo que respecta a modalidad competitiva en serio del Super Smash, ¿no? Sí, bueno, no pude encontrar la lista, pero según recuerdo había un Zelda listado para Wii U, así que no debería ser el... estamos hablando. Uh-huh. Y el digamos leak de que el Project X sería un Xenogears, entre comillas. Sí, Xenogears Origins, que, teóricamente se llamaría. Pero ese también es de Wii U, así que no tengo la menor idea, tal vez estaba ahí en la lista, tal vez no. La cuestión es que la 3DS sin duda supo ser una consola con zarpados juegos el año pasado. La acabo de encontrar, la lista esa que decís vos. Teóricamente estaban anunciados el Castlevania Symphony of the Night 2 para 3DS. Ah, puede ser ese. El Monster Hunter 4 Ultimate para 3DS, que si ya sabíamos de su existencia. El Sonic Boom para 3DS Wii U, que también sabíamos de su existencia. El Super Smash Bros. 3D, por supuesto que también va a salir en ese momento. Y el el Theatre Rhythm Final Fantasy Curtain Call para 3DS, que creo que es el jueguito ese de ritmo de personaje de Final Fantasy que salió para mobile en su momento y ahora aparentemente lo van a sacar para 3DS, si es que esta lista es cierta y no es un rumor falaz. Está bien. Bueno, nada. Igualmente, si llega a ser el Symphony of the Night 2, que es un rumor muy raro, pero existe, sería como súper loco, ¿no? Bueno, si te parece, Max, te tiro la posta del calendario, que la vez pasada le pifiamos horriblemente. Totalmente de acuerdo. Perfecto, la vez pasada dijimos lo que se viene la semana que viene, lo cual está mal, teníamos que decir lo que se vino esta semana, así que vamos a decirles brevemente ahora. Este martes 20, que pasó para los que nos están escuchando el jueves, salió el Drakengard 3 para PlayStation 3, el Mugen Souls Z para PlayStation 3 también, el Transistor en PlayStation 4 y PC, y vamos a estar Maxi y yo muy contentos con sí. Eso. El Wolfenstein The New Order para Play 3, Play 4, PC, Xbox 360 y Xbox One. Recuerden que la versión de PC va a tener un demo de Doom 4. Un acceso a la beta temprana de Doom 4, sí. Exactamente lo que dije, ponele. y después el viernes 23, o sea mañana, para quienes nos escuchan el día de salida del podcast, el Killer is Dead Nightmare Edition va a salir para PC. Y el Trópico 5, donde mi el juego. Presidente, también conocido como Maximiliano Carrión, básicamente. Exacto. Está ahí liderando a la gente en PC y Steam, particularmente para todos. Así que eso. Para la semana que viene recordamos rápidamente que sale el Ace Combat Infinity en Play 3, que va a ser free to play, el Watch Dogs, que tanto se esperó, y el Mario Kart 8, que vamos a ir a comprar súper contentos los pibes con nuestra plata y dejarnos un agujero en el bolsillo, pero el corazón contento. Exactamente. Genial. Muy bien, ahora sí hemos terminado con la sección Rapid Fire más calendario y nos vamos a ir hacia nuestro, no es tópico de discusión, pero casi, porque vamos a hablar un poquito en el Hot Coffee sobre Microsoft. Aquí estamos en el Hot Coffee, donde justamente vamos a hablar sobre Microsoft, y leo lo que anoté acá, literalmente, dice: un año después de su presentación inicial y a solo 6 meses de su salida a la venta, Microsoft termina de revertir sus políticas con respecto a la Xbox One. Porque perfecto, literalmente Microsoft terminó de panquequearla por completo. Porque ¿qué pasó, Nico? La Xbox One 80 nunca tuvo un nombre tan adecuado. La verdad es que las pocas políticas que quedaban en pie del anuncio original han sido revertidas. Hoy en día se conoce ya el dato de que a partir del 9 de junio la Xbox se podrá comprar sin ningún Kinect en el mismo bundle, por un valor de $399 en Estados Unidos. Esto es el mismo precio de la PlayStation 4 básica. Exacto. Se va a dejar de requerir lo que es la membresía de Xbox Live Gold para poder usar aplicaciones de entretenimiento como Netflix y Hulu y toda esa cosa. Uh-huh. Y además, varios... por esto, ¿no? De lo del Kinect, se está investigando un poco la posibilidad de incrementar la performance de las cosas, pero ahora vamos a discutir un poco sobre eso. Hubo otro anuncio que no está acá, que lo escuché el otro día en Gamers with Jobs, creo que fue, que los de Microsoft anunciaron que los juegos que vienen con Games with Gold, sí, hasta ahora verdad, si vos te suscribías, podías seguir jugándolos. De ahora en más no va a ser así, va a ser igual que en PlayStation Network. Y una vez que tu suscripción expira, se expira tu acceso a los juegos. Es verdad. A los juegos gratuitos, ¿no? Gamer Reach Up fue, así que cabe destacar eso. Yo solo quiero decir que, aunque creo que no nos está escuchando hace tiempo, porque sí, a nuestro amigo Pedro la tenés bien adentro, porque todo lo que te gustaba de esta consola ya no existe. Y fuera de eso, tengo que decir que, nada, creo que podemos ya abrir la discusión, ¿no? Dale, no hay mucho más que decir, que están las notas ahí si quieren leer detalles, pero es básicamente eso. La realidad es que si hay algo que le podemos conceder a Microsoft es que la gente se quejó y ellos escucharon. Si hay algo que podemos decir es que, como venía escuchando hoy en el capítulo de Garnet on Games, más nuevo, un oyente le dice, ¿no? Quizás Microsoft lo que le pasó es que no se comprometió a su propia visión, y eso hace que ahora vos comparás y tenés la Play 4 y tenés una Xbox One que quiere ser una Play 4, ¿no? Totalmente. Y si los comparás a nivel hardware y a nivel lo que pueden ofrecer, hoy en día sigue ganando la Play 4. O sea, no... En datos crudos, ¿no? Como la gente los compara por gráficos y por... Sí, por a los números. Performance, la verdad es que se sigue quedando atrás la Xbox One. Entonces, como quizás si hubieras seguido apostando fuerte por el entretenimiento de las series y eso, que se supone que se viene eso, pero nada, no está pasando nada con eso, quizás hubieras sabido destacar en el mercado de una forma un poco más concreta para lo que es Estados Unidos. Pero la verdad es que la gente que quiere jugar videojuegos se está comprando la Play 4, y el que hayan cambiado de liderazgo y hayan dicho vamos a enfocarnos en los juegos y estén haciendo que sea casi igual a la Play en lo que ofrece, no le está haciendo nada hasta que no salgan esos juegos nuevos, así que es medio raro el estado, ¿no? De cómo está la Xbox One ahora. No sé qué opinas vos. Sí, o sea, a mí lo que me pasa es que por un lado vos tenés, digamos, lo que son las políticas que todavía se vienen arrastrando del anuncio oficial y del anuncio inicial, que fue, digamos, ese enfoque bastante marcado a lo que era el entretenimiento, la televisión, la interconexión, digamos, la interacción social, etcétera, etcétera. Que TV. Exactamente. TV. Se encuentra, me parece, hoy puntualmente con una pared del otro lado, comandada un poco por Phil Spencer, que digamos viene del ala más de lo que es priorizar videojuegos, porque justamente esto es una consola de videojuegos. Creo que eso se puede ver con estas últimas medidas, ¿no? A partir de que Phil Spencer tomó el mando de lo que era Xbox y la sección de entretenimiento de Microsoft en general, se empezó a ver un cambio bastante más marcado del enfoque a videojuegos. De hecho, en varias entrevistas que él hizo, remarcó siempre sobre el enfoque que a partir de este momento va a tener Xbox sobre los juegos. El hecho de sacar del bundle al Kinect y ofrecerla más barato no solamente es para poder competir un poco más de frente y en el mismo piso, si se quiere, al mismo nivel con la consola de Sony, también tiene que ver con el hecho de que el público al que teóricamente está apuntado este nuevo enfoque de juegos no le interesa el Kinect. O sea, no, es como que le estás intentando vender un accesorio por la fuerza, a los cuales ellos no le van a dar ninguna utilidad. Y de hecho quedó demostrado también, de los 6 meses desde que la consola está a la venta hasta hoy, que el Kinect no es una herramienta indispensable y tampoco tiene ninguna aplicación real que haga uso del Kinect como esa cosa indispensable que se necesita para la experiencia Xbox, entre comillas. Bueno, además en el coso de Garnet on Games también hablan de justamente del price point, ¿no? De que el Kinect hace que salga $100 más que la Play. Pero es como un tema de intereses, ¿no? No es tanto de price point en sí, sino que cuando fue el mes de marzo, donde salió el Titanfall, sí, hubo un empuje muy grande de marketing. El juego es muy atractivo para la gente, para la cual es el público target, digamos, de Microsoft. Sí, obvio. Y hubo bundles en varios lados que te vendían la consola al mismo precio que la consola sola, pero con el juego. Y en algunos lugares estuvo en oferta a $450 y en otros a $400 inclusive, con el juego incluido. Y aún así no le ganó en ventas a la PlayStation ese mes, ¿me entendés? Exactamente. Entonces es como, claramente es un tema de lo que, de gustos, no de precio ni de qué, ni de si usa Kinect o no. Es tipo, no querían tener el Kinect las personas que lo compraron, o no les atrajo lo que ofrecía la consola, quizás porque no están seguros de qué carajo es ya, porque todo lo que se suponía que iba a ofrecer ya no está. Sí, también. La realidad es que me parece que, volviendo un poco a algo que hablamos el año pasado, ¿no? O a fines más bien de año, cuando estuvo todo el cambio de liderazgo de Microsoft, me parece que donde la panquequearon un poco a nivel relaciones públicas, no soy muy experto en el asunto, pero digo mi percepción del asunto, cuando se fue el anterior tipo cuyo nombre escapa a mi memoria y o conocimiento, Don Matrick. Perfecto, Don Matrick, el señor Matrix. cuando se fue él no dijo él mismo que todo lo que hicieron, la verdad es que lo iban a tener que revisar porque la recepción del público, o sea, él no dio el discurso, lo dio el siguiente que entró, ¿sí? Es verdad. Y eso es como que te deja una connotación no tan positiva, no es mala, pero es como que si Don Matrick antes de irse hubiera dicho, miren, estamos escuchando lo que dijeron, qué sé yo, la realidad es que nosotros apuntábamos a otra cosa, pero vamos a ver qué onda. Tipo, admitimos que por ahí esto fue un error de alguna forma. Si el chabón hubiera admitido un error, ¿sí? Sí. Y lo rajaban y metían a otro después, es como, ah, bueno, este es el que viene a arreglar todo. Claro. Cuando rajan al chabón y viene otro y dice, vamos a mejorar las cosas, nadie está admitiendo ningún error. Y a la vez estás diciendo, tipo, estoy tapando lo que hice, ¿me entiendes? Sí, sí, estás queriendo tapar el sol con la mano. A mi percepción como potencial cliente, te digo. como potencial cliente informado y que aún así entiende de esto, digo, me sigue cayendo así la noticia. Sí, obvio. Entonces digo, tiene un tema de imagen muy fuerte, ¿no? De apuntaban para un público target y tuvieron que desviarse para otro porque resulta que se interceptaban y el sector más grande resultó ser el que fue con Sony, ¿no? Uh-huh. Después tienen esto de que anunciaron más soporte de cosas para juegos y, de nuevo, la opinión pública saltó cuando, justo después de que dijeron vamos a darle más soporte a los juegos, saltaron las noticias de que se venían las producciones estas de series y eso, que venían obviamente en producción desde antes, entonces el anuncio tenía sentido que fuera, sí, en ese momento. Cayó en un timing pésimo. Como media pila, acabaste de decir vamos a enfocarnos en los juegos, no anuncies eso ahora, anuncialo cuando salga la serie. Sí, el timing fue bastante choto. Bastante pedorro, de una semana a la otra más o menos fue la declaración, sí, y el anuncio. Sí, igual quiero volver un toque. El equipo toque, PR está haciendo mierda. Sí, quiero volver un toque a lo que vos habías mencionado justamente del Titanfall y justamente de las ventas en marzo. Vos fíjate, sí, cómo el hecho de que el Titanfall esté asociado tan fuertemente a la consola y a puntualmente a la Xbox One, porque si bien también se vende en PC, es, digamos, lo están patrocinando y mercadeando o marketineando como el caballito de batalla de la Xbox One, y aún si bien el juego fue el software más vendido tanto del mes de marzo como el mes de abril, el Titanfall no hace uso del Kinect, o sea, es totalmente accesorio el Kinect, así como, o sea, volviendo un poco a lo que decía al principio de esa experiencia única que solamente la puedes obtener teniendo el Kinect. Es mentira, porque la, sí, prueba está en que el juego más fuerte de la consola no lo usa en lo absoluto. Así es, y encima su performance se ve un poquito afectada por esto de tener que usar parte para el Kinect, ¿no? Sí, sí. Volviendo a eso, que lo hablamos así nomás tangencialmente cuando lo mencioné antes, al principio de este tema. El aumentar la performance. La realidad es que si sacan el Kinect como opción, ¿no? O sea, va a haber gente con y sin Kinect. Primero, sí, estás volviendo a fragmentar el mercado, que es totalmente lo que no querías hacer cuando arrancaste con la consola. Vos, Microsoft, ¿no? Sí, obvio. Entonces, primero estás haciendo una panquequeada en ese aspecto, es tipo, hiciste algo justamente para no fragmentar el mercado y después lo volviste a fragmentar. Eso ya la venimos mal. Y después lo que haces es que si vas a hacer eso vas a tener que, idealmente, porque esto no es sabido, o sea, mucha gente estaba comentando sobre esto pero no hay ningún anuncio oficial, uh-huh, dar la posibilidad de alguna forma decir, este juego no usa el Kinect para nada, dame todo el proceso. Y es la única forma en la que se podría explotar ese extra, ¿no? Sí, seguro. Va a tener que ser tratada juego por juego, en definitiva. Claro, y eso hace que los juegos que quieran aprovechar al mango directamente sean incompatibles con el Kinect. Entonces, totalmente, si alguien sí tiene el Kinect, se lo mete en el orto para jugar ese juego. Uh-huh. Está bien, hay juegos que, como dijimos, no lo usan. Pero digo, un juego que quizás podría usarlo, por ahí se va a restringir de usarlo en pos de explotar un poco más el proceso. Y decís, what happened, ¿no? Sí. La verdad es que es una movida bastante chota, porque aunque nosotros no nos guste y no seamos el público target, el Kinect seguía siendo el elemento diferenciador y lo están sacando de la ecuación casi, por lo menos lo están poniendo a un lado, ¿no? Sí, entonces, yo te diría que, o sea, mucha gente asumió cuando se conoció esta noticia, y de hecho es, digamos, el pensamiento general del público en internet, que esto básicamente es el nail in the coffin, o sea, el último clavo del cajón del Kinect. Hay muchos que creen que esta es la sentencia de muerte del Kinect en lo que respecta a experiencia de videojuegos y demás, porque siempre hablamos lo mismo y no me canso de recalcarlo. El Kinect puede no haber sido exitoso en el mundo de los videojuegos, pero es una herramienta súper útil y que tiene muchísima explotabilidad fuera de lo que es el entretenimiento y el ambiente de videojuegos. Seguro, yo fuera de que soy un pajero y no programo mucho en mi casa, me dieron ganas de ver si me compraba uno cuando vi el anuncio del nuevo, porque zarpado tracking tiene. Uh-huh. Yo probé el anterior en el laburo, como te había contado, y la verdad es que puedes hacer cosas muy lindas con re poco, ¿no? O sea, realmente sí, es fácil de usar. Sí. Eso es loco, porque es una herramienta futurista, digamos, ¿no? Sí. No quiero decir que es imposible, sino que es algo que hoy sigue siendo bastante poco explorado, ¿no? Totalmente. Y realmente accesible, o sea, por $100 poder comprarte un aparato que te traquea todo el cuerpo con esa precisión es ridículo, ¿no? Uh-huh. Entonces es como, en vez de ponerlo en un lugar donde quiero jugar con un puto control que anda mucho mejor, ponérmelo en un lugar donde, como mi PC, donde puedo hacer pelotudeces con gestures, sentarme en un sillón y manejar toda mi computadora sin tener que ir a buscar el mouse, ponele, o lo que sea. Entonces si quiero ver el puto Netflix mientras googleo, mientras hago otra cosa, lo puedo hacer. Sí, por eso, o sea, y fuera de lo que es, digamos, la utilidad en cuanto a computación puntualmente se refiere. Sí, manejar robots, lo que sea. Exactamente, sí, se lo utiliza también, por ejemplo, sé que había habido un par de cirujanos o cosas así que habían podido utilizarlo en cosas de medicina y demás. O sea, el campo para el crecimiento del Kinect fuera de la industria del entretenimiento me parece que todavía existe, y creo que a Microsoft no le vendría mal explorar eso, porque puede llegar a crear un mercado nuevo realmente para el Kinect. Sino que se lo venda a Nintendo, que están metiéndose con los de salud y... Claro, tal cual, también. Ya fue, chabón. De ahí a Deus Ex estamos a un par de pasos. A un par de pasos, exactamente. Pero y bueno, lo último, también para mencionar, que también fue una de las noticias que salió de los anuncios estos de Microsoft durante la semana y durante el principio del mes de mayo, fue el hecho de no requerir más la membresía de Gold para poder acceder a las apps de entretenimiento, que es lo que... Decimos. Debería haber pasado desde el instante cero, porque es lo que está haciendo Sony y lo que hizo Sony históricamente siempre, ¿no? Sí, más allá de eso, digamos que es lo que es justo, porque vos te compras cualquier cosa, y por cualquier cosa quiero decir cualquier cosa, y le instalas Netflix y es gratis, o sea, conectarse a internet. Tipo, yo le pago a mi Internet Service Provider y le pago a Netflix y puedo usar Netflix. Exacto. ¿Por qué carajo le tengo que pagar a otro si no paso ni por su servidor? ¿Me entendés? Totalmente. Es tipo, tanta gente tiene una Roku Box, una TV, una Apple TV, una Chromebox. Una Fire, una Amazon Fire que van a salir al mercado dentro de poco. Claro, una máquina, hay gente que tiene una computadora vieja, la pone tipo en el living y se ve películas ahí, lo que sea. En la PlayStation, la verdad es que lo tenían antes de que saliera el Plus, cuando todavía era gratis. Sí, pero a pesar de eso no lo iban a restringir, era estúpido. Totalmente, además, efectivamente le estás haciendo pagar a tu público dos veces, tanto por la membresía por un lado, como por la suscripción del servicio en caso de requerirlo por otro. Claro, y le estás pagando por nada, porque no le estás aportando ningún valor si lo único que va a hacer es eso. O sea, eso no debería costar. Entonces, ni siquiera es tipo, bueno, se están poniendo a la par de Sony. No, es tipo, bueno, se dieron cuenta que estaban haciendo cualquiera y bajaron un cambio. Cabe la aclaración también, hecho, que sí, hasta van a dar un reembolso parcial. Justamente eso iba a decir. No sé cuándo era, pero si alguno de ustedes tiene y realmente lo está usando solo para ver Netflix, cerca de la fecha en la que... A partir de la implementación, creo que junto con la salida de... Creo que solo el primer mes te lo dan. En cuanto al tiempo de duración, sí, es durante el primer mes que vos tenés que mandar, tenés que ponerte en contacto, supongo que con Microsoft, para que ellos te hagan el reembolso. Pero digo un reembolso parcial de los meses que te quedan hasta el final de la suscripción. Exactamente. Pero digo que el reembolso ese se va a producir en el mismo momento en que se levante el paywall de las aplicaciones, que va a ser junto con el lanzamiento de la Xbox One sin Kinect. O sea, teóricamente es el 9 de junio todo esto. Así que bueno, nada, la verdad es que si tuviera que ver un poco hacia dónde va Microsoft, yo diría que o hacia dónde tendría que ir, en mi opinión, más bien, yo diría que con todos estos pasos que tomó, lo que tiene que hacer ahora es sacar juegos y hacer hype de juegos, nada más. Es tipo Halo, Gears of War, todas las cosas que tiene de ellos, ¿viste? Si quieren hacer otro puto cosa de Dead Rising, como se llame, lo que quieran, no importa. La cuestión es que sí, te vas a pasar al terreno de Sony, digamos, por así decirlo. Sí. Si vas a competirle directo a Sony en lo suyo, en vez de tratar de diferenciarte, ponele todo ahí. Poné toda la plata ahí y hacé juegos y ganale. Si no, no hagas nada, porque no vas a ganar. Digo, solo haciéndote más parecido y haciendo lo que venías haciendo. Sí, creo que, digamos, el momento de la decisión final, o por lo menos para el público, cómo vas a ver si Microsoft está encarando para algún lugar o para otro, va a ser la conferencia de E3. Sí. Sí, en la conferencia vamos a ver qué pasa y diría que se le va a dar otro changüí hasta la Gamescom, digamos, pero si no quieren un punto... Sé. O sea, si quieren un punto de inflexión, tiene que ser ya, tiene que ser en la E3. Sí, la E3, totalmente. Anuncios fuertes, pegar con heavy hitters así a la gente, decirle, se viene todo esto, sigan con nosotros, que vamos para adelante. Y pueden salvarla, sobre todo en Estados Unidos, que es su público target principal. Uh-huh. Eso es más que sabido, ¿no? Sí, pensá que está perdiendo con la Play 4 en Estados Unidos ahora. Perdón, ¿me repetís? Que te... No, sí, digo que justamente pensalo desde el punto de vista que también Microsoft hoy en día está perdiendo en Estados Unidos en cuanto a hardware con la Play 4. Claro, no, la realidad es que tiene que... o sea, yo siempre decía que tenían que diversificar al mundo. Bueno, ahora tienen que recuperar su propio terreno. Su propio, ¿no?, público, tal cual. Y apuntar 100% al Yankee. ¿Por qué? Porque si apuntan al mundo van a perder el doble. Porque Sony la verdad es que tiene una política mucho más... amena en lo que es incorporar otras culturas, ¿no? Hacer tipo eventos en todo el mundo, poner juegos más del tipo que le gusta a cada zona, los promociona esos juegos, sí, en vez de promocionar solo los yankees, digamos. Uh-huh. Entonces, como bueno, pero digo, por eso, si se ponen las pilas con enfocar a su propio mercado y hacen una conferencia importante, van a hacer un punto de inflexión ahora. Si no lo hacen, hasta la Gamescom van a vender nada y va a ser cualquiera y va a decaer su stock, todo. Sí, o sea, sí. Eso te lo digo como chabón que lee las noticias sin saber un carajo de economía, obviamente, pero yo lo veo muy mal si no pasa eso. Sí. En la Gamescom podría repuntar, pero va a estar en un lugar mucho peor, ¿me entendés? Como dato de color a lo que dijiste recién, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Después del anuncio este del 9 de junio que iba a salir la Xbox One sin Kinect, habilitaron pre-orders para este nuevo bundle y ellos esperaban recibir, no sé, 10 millones de compras por segundo. Y la realidad es que aparentemente, según lo que reportan algunos retailers que tienen las pre-orders activas, no se agotaron ni por asomo. O sea que la tiene bastante complicada Microsoft en lo que se refiere a confianza del consumidor. Me parece que van a tener que luchar una batalla bastante despareja. Sí, sí, la verdad es que no. Hay que esperar a la E3 y ver qué pasa. Sí, sí, creo que lo más sensato, digamos, en vez de por ahí tirar así cosas para andar adivinando o especulando, creo que los pingos se van a ver realmente en la E3 y ahí vamos a saber realmente si Microsoft piensa hacer algo, piensa cambiar el rumbo y hacia dónde es ese rumbo. Los pingos. Los pingos, exactamente. Los caballos de carrera son los pingos. Bueno, suena a otra cosa, pero... Sí, suena a poronga, pero no importa. Bueno, esto ha sido la discusión de esta semana sobre el tema del mes, diría prácticamente. Uh-huh. Y ahora nos vamos a ir, por supuesto, a la última sección del programa, que como siempre es el Special Move. Bien, Special Move que llega y de la mano de Nico nos vamos a ir a un Kickstarter. Así es, el Kickstarter B. Super Hot. Sí, es este juego que una vez recomendé y si no lo jugaron, vayan y jueguenlo. De hecho voy a agregar, ¿por qué no?, el link a la demo gratuita. A sí, agréguelo. La demo gratuita, La verdad es que es un juego muy flashero, vamos a reiterar básicamente de qué es. Es un first person shooter en el que el tiempo se mueve cuando vos te moves. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras estás inerte, nada pasa. Cuando empezás a moverte hacia cualquiera de las direcciones o mover el mouse, el tiempo empieza a avanzar levemente hasta que volvés a soltar los controles, ¿no? Y vos básicamente vas jugando así estilo Matrix, esquivando balas a lo loco y cagándote a tiros con chabones en un lugar muy minimalista, todo sí, un estilo. Tiene un elemento de puzzle también, justamente el hecho del manejo del tiempo. Sí, seguro. Es un shooter totalmente, digamos, paseloso. Uh-huh. Pero bueno, paseloide. El estilo artístico, claro. El estilo artístico es muy minimalista, con fondos totalmente esquemáticos. Esto es porque el juego originalmente fue hecho en 7 días para una competencia que se hace año a año. El 7-Day FPS Game Jam bla algo. Something. Era el 7-Day FPS Game Jam. Pero eso. Sí. La realidad es que la versión que están haciendo ahora más finalizada a través de Kickstarter. Sí. La verdad es que se ve muy interesante, le dieron un aspecto un poco más pulido, pero sigue reteniendo esa esencia, ¿no? O sea, los fondos siguen siendo blancos, únicamente blancos, las texturas, pero tienen como muchos más efectos de luces que le dan tonalidades interesantes. Sombreados, etcétera. Y así es. Y los personajes en sí se ven como medio poligonales, que dan un aspecto a, digamos, los escenarios de las VR Missions. Sí, totalmente, me hizo acordar a eso. Metal Gear. Sí. Metal Gear. Y es buenísimo porque, nada, o sea, la música que te muestran en el video del Kickstarter, el juego, mientras tanto andando, uh-huh. Es como, te huele a la capocha. Vos decís, man, voy a flashear durísimo con esto. Y es como, sí. Es increíble. Y si mi tarjeta me lo permitiera, le tiraría toda la papota del mundo. Mentira, le tiraría un poco de plata. Pero cuando salga voy a robar un banco o algo y lo voy a comprar. Así que juegazo. Cabe aclarar que fue ya baqueado a su 100% durante el primer día. Y ahora ya están con los stretch goals. Ya van 158% más o menos. Bien. Y o sea que los stretch goals ya los cumplieron varios. Sí, van por el tercero, ya, o sea, están yendo hacia el cuarto. Correcto. Ya tienen hasta el speedrun. Buena onda. Y como es, cabe aclarar también que cuando este juego había sido lanzado originalmente, Nerdcube, el inglés cuyos videos he recomendado muchas veces, uh-huh. Lo jugó, lo recomendó y ese mismo día salió en Greenlight. Entonces el chabón puso el link. Ese día que salió en Greenlight fue aprobado en Greenlight y fue el juego que más rápido se aprobó en Greenlight en la historia de la humanidad. Así que bien. Es como, bueno, la gente quiere este juego claramente, así totalmente. Que vamos a hacerlo, vamos los pibes y lo vamos a tener gracias a ello. Así que vayan, pongan platita y jueguen el demo que tiene la puta posta. Bien, perdón, estaba terminando de corregir una cosa que vos me habías dicho que no era un shooter, sino que era una aventura. Pero bueno, perfecto. Recomendaciones de mi parte. Primero, un artículo de Video Games 24/7 o bg247.com, que es las 26 caras de Peter Moore. Peter Moore es hoy en día uno de los capos de Electronic Arts. Y la pongo no solamente por el hecho de que es muy graciosa las caras de Peter Moore que hace en varias instancias, sino que además el condimento extra está en la redacción que ocurre en el encabezado y al pie de cada una de las fotos, porque son particularmente jocosas y se burlan mucho de las caras y los lugares donde está este hombre Peter Moore. Así que para que se rían un ratito de las caras de Peter Moore y de cómo la gente bastardea a EA solo por el hecho de bastardearla, lo cual me encanta, les dejo ese coso. Después, por otro lado, tenemos el tráiler de Interstellar, o como le puse yo a la película, Nolan, haceme un pibe intergaláctico. Sí, porque básicamente el tráiler ese es la megapapa universal y de toda la vida y la muerte junta. Véanlo, por supuesto, el tráiler va a estar el link de YouTube para que lo vean. Y no sé qué voy a hacer con todo esto hasta noviembre. Y después, por último, tenemos un tráiler que me llamó mucho la atención. Lo encontré medio así de la nada. Sobre todo me llamó la atención porque me da la impresión de que Ubisoft encontró en el UbiArt Framework, engine que fue utilizado para el Child of Light y para el Rayman Origins, encontró una beta, me parece, para un género, que es el género de los 2D y de los side-scrollers, me parece, que puede llegar a renacer de forma... Bueno, para ser honesto, ya side-scroller renació hace rato. Sí, sí, sí, no, pero digo, a nivel producción... Sí, renacer de renacimiento artístico puede ser. Por un lado eso, y por el otro lado digo, a nivel producción de empresa importante, ¿no? Sí, la verdad es que tienen algunas partes de sus equipos de los juegos más grandes trabajando en juegos con UbiArt y salen cosas hermosas. Como esta, que es Valiant Hearts. Así que voy a dejar el tráiler ahí para que lo vean. Es una historia que aparentemente se desarrolla durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial y así está basada en correspondencia de varios soldados durante la Primera Guerra Mundial. Y la verdad que me llamó la atención, primero por supuesto el estilo de arte, porque el UbiArt Engine es increíblemente hermoso. Sí. Y segundo, la verdad que el tráiler está excelentemente bien editado y está muy bien hecho. Y más que nada por eso se los quiero recomendar para que lo vean. Y la verdad que no sé de qué género es el juego. Vos me dijiste que es una aventura gráfica, así que... Mazo, es una aventura. Bien. Es, o sea, vas... por los distintos escenarios resolviendo puzzles, pero el movimiento por el mundo es side-scroller. Algo así como el de Cave sería. Ponele, sí. No estoy seguro cómo es el approach de diseño, si las soluciones a los problemas están en la misma habitación como en el de Cave, o si necesitas hacer algo medio loco. Bien, ok, bueno. Pero tenés como que ir distrayendo y pasando atrás de los enemigos y medio infiltrándote en algunos lugares. Okay, para el cumplir la historia, que básicamente están ayudando a uno a encontrarse con su amada en el medio de la guerra, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, hay un gameplay, si querés chusmearlo, Max. Sí, justamente iba a preguntar eso, si este juego ya estaba disponible o si iba a salir dentro de poco y si había alguna cosa extra además de este tráiler. Me parece que ya salió o está a punto de salir, pero si querés chusmear, en Rep3 Games había una especie de overview que hizo Tara Long con Nick no sé cuánto, que es un chavo nuevo de Rep3 Games. Bien. Y ahí te cuenta un poquito de qué va y te muestra el gameplay, puedes ver un toque y sacarlo si querés no spoilearte, pero para ver si te va a interesar o no. Sí, sí, por supuesto. Bueno, perfecto. Así que eso. Bien, también puedo dejar el gameplay ese para el que justamente esté en el mismo bote que yo, que no tiene mucha idea de este juego, para que lo vea también y pueda deducir a ver si le interesará o no. Seguro. Bien, bueno, hemos terminado con este programa, pero antes de despedirnos viene la sección de gente que se quiera comunicar con nosotros y no sabe cómo hacerlo. Si yo soy una persona que está sentada delante de una PC y estoy pensando, ¿cómo haría yo para contactarme con estas barbas místicas que están hablando en mi oído? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, como siempre, pueden comunicarse a nosotros a través de contact@sprechenews.com, donde nos pueden escribir recomendaciones de temas para discutir o charlar sobre alguno de los que estuvimos discutiendo hoy. También podemos hablar a través de facebook.com/sprechenews, que es nuestro sitio donde tenemos relativa actividad de comunidad y camaradería con la gente. Casi me trabo, pero no con esa palabra. Después tenemos nuestro sitio oficial, que es sprechenews.com o .com.ar, por el día de la fecha al menos, donde vamos a tener los posts de todos nuestros capítulos de acá al resto de la eternidad, así que pueden pasar por ahí y comentarnos directamente. Y a través de Twitter nos pueden mandar algún mensaje cortito a @sprechenews. Ya que estamos hablando de Twitter, recuerden que pueden seguir nuestra cuenta subsidiaria, digamos, que es @guybrushrule, donde les contamos un poco de los juegos y las joyitas de menos de $20 en el mundo de PC, porque así lo decía el famoso pirata. Y bueno, después de eso, si quieren seguir escuchando nuestro podcast de forma automágica, pueden suscribirse a través de iTunes, pueden entrar al feed de nuestra página en spreadshirtnews.com/podcast y bajarlo desde algún otro gestor de RSS. Y si no, pueden escucharnos online en evox.com, donde, ahora que me acuerdo... no, iba a decir que tuvieron un problema para entrar, pero era lo que comentaste la otra vez de Justo Kabuto, así que no dije nada, todo anda bien. Entren a evox.com y nos pueden escuchar. Si quieren buscarnos en evox, háganlo poniendo Spreadshot News todo junto y sin espacios. Sí, sí. Por último, tenemos la parte de Videomagia, donde pueden ver nuestros distintos... primeras impresiones, gameplays y cosas así sobre distintos juegos en youtube.com/SprechoNewsTV. Y después tenés, si quieren, vamos a continuar con el mismo género y número, conjugación, sí, whatever, ya estoy trabándome zarpado. Pueden ir a twitch.tv/SprechoNews y ahí tienen nuestro Ultra Beam, donde una vez cada tanto, por lo menos una vez al mes, vamos a estar jugando jueguitos y transmitiendo en vivo y en directo para su deleite y disfrute. Así que esas son nuestras formas de contacto y las formas de seguir nuestro trabajo extracurricular, que es tan bello y divertido. ¿No? Y bonito, sí, totalmente. Sí. Eso, así que yo por el día de hoy no tengo nada más que decir, Maxi, así que te dejo que te despidas tranquilo y me retiro. Hasta la próxima, gente. Muy bien, bueno, para todos aquellos que digan, cuando surge en su cabeza un pensamiento de decir, ¿cómo puedo explicarle yo a alguien más qué es Spreadshot News? Spreadshot News representa esas ganas de mear cuando estás en un cine a mitad de película y decís, ¿cuánto carajo falta para que termine esta película? Bueno, esa misma sensación de incontinencia y sufrimiento eterno se traduce en relajación y en elixir de la vida cuando uno descarga esos fluidos tóxicos que pertenecen al cuerpo. Ese momento en particular es lo que engloba el centro de Spreadshot News Podcast. Nos vemos la semana que viene. Me asusté por un momento porque el Skype flasheó y pensé que no estabas diciendo nada. Ah, mira. Y dije, ok, que lo vas a ver ahí entre un silencio que hubo zapado. Probablemente. Si querés puedes sacarlo si te interrumpe. Pero es como que de golpe volvió y volviste con una voz súper robotizada. Y dije, oh, por Dios, viene del futuro. Y es como... viene para matarnos. Claro. El barba de metal. Barba de metal. Sí, sí, señor. Y no sé, sería como Metal Mario, pero... Metal Beard. Ahí está. Tendría que hablar de... con un vaso, ¿no? Sí. Una barba de metal. Sí, papá. Sí, me encantó, igual me encantó que estaba boludo. Es un éxito rotundo. Próximamente los mejores cines. Ya fue el título también. Era un día el servicio. Sí, a full, a full. ¿Qué tal Beard Edition? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha